Bueno, retomamos. Cualquier duda que surja mientras, en el curso de la práctica, por favor, alguien me levanta la mano, paramos, explicamos, seguimos, no hay ningún problema. Es importante que no queden dudas, porque si no, ya pierde el tren y es difícil agarrarlo. Estamos en familia, o sea que no hay problema. ¿Perdón? Sí. Bien, gracias. La historia de Wallace es interesante. Él era un naturalista viajero. En esa época se usaba mucho este término naturalista, más que biólogo. No se usaba, no había todavía la biología como una ciencia perfilada. Posiblemente el primero que se lo llama biólogo es a Thomas Huxley o Huxley. Antes se llamaban naturalistas. Le gustaba estudiar la naturaleza. Y Wallace era un naturalista de alma y un viajero de alma. O sea, que andaba por todas partes, metido por África, por todas esas partes, investigando todas estas cuestiones. A diferencia de Darwin, que siempre estuvo metido en su casa, en Darwin. Y Wallace era más joven que Darwin, bastante, 15 años más joven posiblemente. Un hombre muy inteligente. Él llega también, por la influencia de Malthus y otras cosas, llega a conclusiones casi idénticas a las de Darwin. Y envía una carta a las, no me acuerdo, bueno, ahí al Círculo Intelectual Científico de Londres. Y entonces Carlos Lyell, que era amigo genugiólogo, bueno, en realidad era un ingeniero, pero se dedicaba a la geología como afición, es el creador de la geología uniformista. Cuando se entera, le dice a Darwin, mirá, que hay un joven naturalista que llegó a conclusiones casi idénticas a las tuyas, publica ya, porque si no te van a quitar el mérito, por así decir, el derecho de autor. Y ahí es cuando Darwin termina su trabajo y lo publica. Pero la gente que estaba en el tema reconoce que Wallace había llegado a sus conclusiones perfectamente por su cuenta también, o sea que también le cabía el mérito de co-descubridor de la teoría de la selección natural. Bien, pasan los años. Wallace va otra vez al África, recorre los pueblos primitivos, así llamados primitivos, porque hay una confusión acá de confundir o identificar primitivo con salvaje. Primitivo es una cosa, salvaje es otra cosa. Primitivo, como el nombre lo dice, es lo que está primero. Salvaje es otra cosa, es un estado de poca civilización, ¿verdad? Un salvaje puede estar al principio y también al final de un ciclo. Hay un salvajismo primario y un salvajismo adquirido, por así decir. Pero de todas formas los naturalistas, los antropólogos, sobre todo de principios del siglo XX, decían, vamos a estudiar al hombre primitivo. Entonces iban a estudiar a los salvajes. Aquí hay un error muy grueso, ¿no? Después hubo muchas sorpresas a raíz de eso. Pero bueno, Wallace se va a África y observa que los aborígenes ahí, la gente, los africanos, los negritos, tenían oído musical, por ejemplo. Y él, no sé cómo, le hizo escuchar obras de la... Ya estamos hablando 1910, por ahí, más o menos. Les hace escuchar obras de música europea y los negritos escuchan y les gusta. Es decir, que tenían percepción de la música, sabían apreciar la belleza musical, una serie de cosas. Entonces Wallace empieza a reflexionar y dice, la selección natural solo puede actuar sobre ventajas inmediatas para la supervivencia, ¿verdad? Un animal desarrolla mayor agilidad, supongamos mayor velocidad para atrapar a su presa, una ventaja evolutiva, le sirve ahí para la supervivencia, si no, no sobrevive. Pero ¿qué ventaja de supervivencia puede tener el gusto por la música en medio del África? y hacía una serie de cosas, la belleza en general. Entonces Wallace comienza a cuestionar, dice, esta gente ha desarrollado aptitudes, cualidades que no son en absoluto necesarias para la supervivencia. O sea que esto se derrumba la teoría de la selección natural. Entonces él le escribe a Darwin diciéndole que él seguía creyendo en la selección natural para los animales y en algunos aspectos quizás para los humanos, pero en lo fundamental del humano no, porque él había visto gente que intelectualmente era básicamente igual o muy semejante a los europeos modernos y cómo habían desarrollado eso sin ninguna necesidad de supervivencia. ¿Me explico? ¿Está claro la explicación? Entonces dice, esto indicaría que la mente del hombre se ha desarrollado sin necesidad de estímulos de supervivencia. Se ha desarrollado en una forma especial, insisto, sin necesidad de supervivencia, o sea, sin selección natural, lo cual indicaría que es producto de una mente superior muy grande que la ha creado. Y ahí fue el cortocircuito con Darwin. Darwin pone el grito en el cielo y dice, no, eso es una traición completa a la teoría de la selección natural que tiene que tener aplicación universal. Entonces dice, no, Wallace está reblandecido mentalmente, ha caído en el miticismo, lo acusa, bueno, en términos bastante desconsiderados a Wallace, que le plantea una cosa que no tiene vuelta, es decir, un argumento muy sólido el de Wallace. La cuestión es que Wallace termina apartándose cada vez más del darwinismo y creyendo que hay una mente superior que dirige todo eso y en forma indubitable que ha creado la mente humana con una capacidad distinta de los animales y que no tiene nada que ver con la selección natural. Es por esa razón que Wallace desaparece de escena. Hoy prácticamente no se lo conoce a Wallace, y que era un naturalista superior a Darwin. Quedó Darwin como el único descubridor de la teoría de la selección natural, siendo que Wallace fue co-descubridor, pero además desapareció Wallace, ni se lo menciona, casi ningún libro se lo menciona por esta razón, porque él termina abriéndose del darwinismo y no llega nunca a una postura, digamos, ortodoxa, ¿no? Pero no es poco el mérito haber desandado ese camino, haber dicho tiene que haber una mente superior que explique la mente humana. Esa es básicamente la respuesta. ¿Alguna referencia al naturalista Mao Blanc que estuvo en Corrientes? ¿Quién? A Mao Blanc, que vivió y estudió en la fauna de Corrientes. No lo conozco. No, porque hay un museo de ciencia natural en Corrientes que lleva el nombre de Bonpland. Lo vamos a estudiar, pero no lo conozco. El que conozco es Burmeister, este que estuvo acá y en Córdoba y que fue un feroz antidarwinista. Pero el que usted no me nombra, no lo conozco y le voy a agradecer después que me lo indique para estudiar. Bien, recapitulando, habíamos visto más o menos el ambiente cultural, intelectual, civilización en que aparece Darwin, qué significaba la palabra evolución antes y después de Darwin, el transformismo, el carácter de cosmovisión del darwinismo de ninguna manera una teoría científica. Habíamos visto la influencia del cartesianismo, la negación de la causa formal lleva a la negación de las especies y de la causa final, por supuesto, la finalidad de la naturaleza. Habíamos dicho que el enfoque de Darwin fue primariamente teológico, en el sentido de antiteológico. Ante todo lo anti está en el mismo plano que lo que niega. Su objetivo fue negar la creación. Y aparte, sí, no fue empírico, fue teológico. Empezó con, primero hay que negar la creación, para eso propone la transformación de las especies. Para explicar la transformación de las especies propone la selección natural. Ese es el itinerario mental de Darwin. Hemos visto la influencia de Malthus, tan profunda, en el pensamiento de Darwin. Bueno, después todas las leyendas estas de que Darwin fue atacado por clérigos y defendido por científicos, mentira rotunda y total. los clérigos no le llevaron el apunte, no se dieron cuenta de lo que se venía. Los que criticaron y en términos muy ásperos muchas veces fueron los científicos y los mejores de la época, que los acabo de nombrar, y se podrían agregar a varios nombres más, pero esos eran los hombres más insignes en ese momento en Inglaterra y en Europa. Hemos visto el implacable materialismo que inspiraba el pensamiento de Darwin, como dice Stephen Jay Gould: mente, espíritu, Dios, son solo palabras. No nos engañemos, son solo palabras que expresan los procesos psíquicos superiores. Somos animales, dice Edward Wilson, somos descendientes de animales mediante la misma fuerza ciega. El término párrafo ideal para los evolucionistas católicos. Él se preocupa de poner fuerza ciega acá. No es que Dios creó, transformó el mono en hombre, sino que la misma fuerza ciega, la selección natural, creó nosotros también. Y luego el testimonio estremecedor realmente de William Provine, el de la película que tiene el tumor de cerebro, que realmente cada vez que lo leo me impacta, y como le ha impactado a algunos que me lo han hecho saber. Y sí, cuando dice que no hay dioses, no hay propósito, no hay vida después de la muerte, no hay intención en la naturaleza, no hay fundamentos para la ética. Claro, si no hay ley natural, no hay fundamento para la ética, no hay sentido final de la vida, ni tampoco libre albedrío humano. Palabras tremendas. Pero si el darwinismo fuera cierto, este hombre tiene razón, este es lo más grave. Y este es un buen hombre, para colmo, y está sentenciado a muerte. Bueno, todos estamos sentenciados a muerte, pero a él creo que se le va a cumplir en no mucho tiempo. Y es un hombre bueno, yo no lo conozco personalmente, pero conozco a personas que lo conocen personalmente. Es un buen hombre y ha accedido ha estado en varios debates amigables, digamos, y amistosos con creacionistas, con gente amiga, y es un hombre muy respetuoso, muy considerado, y se prestó a colaborar en el filme. Ustedes han visto que hay como 10 minutos dedicados a él, que él hace ese diálogo a solas, hablando, y después parece declarando que era cristiano de niño, de jovencito, y después perdió la fe por el darwinismo, y que sabe lo que le espera, y que en última instancia va a recurrir a, antes de sufrir y la agonía de la muerte, se va a pegar un tiro. Realmente un testimonio tremendo, ¿no? Con eso habíamos terminado, y habría que hacer una pequeña, quizás, oración por este hombre, para que Dios lo ilumine, quizás, y en sus últimos momentos, y lo haga ver la luz. Punto. Retomamos. Cabría preguntarse, después de todo, ¿por qué triunfó Darwin allí donde Lamarck había fracasado? Porque Lamarck no era ningún tonto. Lamarck era mucho más inteligente que Darwin. Y también un hombre muy bueno. Lamarck era un noble. De hecho, Lamarck no es su apellido, es su título. Su nombre era Juan Bautista Pedro Antonio de Monet, caballero de Lamarck. Y el título de Lamarck viene del siglo... Gilson lo marca por ahí como desde el siglo XVI o XV, es decir, de una nobleza fuerte, aunque pobre, noble pero pobre. Pero precisamente, bueno, la función de la nobleza es recordarnos que hay cosas que valen infinitamente más que el dinero, ¿no? Cosas que tienen demasiado valor para tener precio. Lamarck era un noble, pobre, muy pobre, una vida muy sacrificada, para colmo de grande, porque fue soldado, oficial, después se retiró, se dedicó a estudiar por su cuenta, y de tanto estudiar y tanto leer se quedó casi ciego, muy pobre, vivía en una pobreza extrema. Porque se pone a estudiar de grande, como a 50 y pico, 60 años, se pone a estudiar invertebrado, y hace un aporte muy grande en lo descriptivo, ¿no? Meramente. Y al final termina dictándole a su hija, porque ya no podía ver. Una historia triste, la de Lamarck. Otro personaje que es simpático, pero bueno, pero estaba equivocado. Por la influencia, él había leído mucho de Diderot, es decir, los enciclopedistas franceses. Y ahí donde empieza a desbarrar. De todas formas, ¿por qué Lamarck no hizo impacto? Y Darwin sí. Vale la pena que analicemos un poquitito por qué pasó esto. ¿Por qué Triunfó Darwin donde fracasó Lamarck. Creo sinceramente que la explicación más acertada de esta pregunta es la que da el siempre incisivo Bernard Shaw, que es otro personaje muy especial, el gran dramaturgo inglés, irlandés, como dije, cuando dice que además sabía muchísimo de biología Bernard Shaw, y le gustaba apasionadamente el libro, perdón, estaba pensando en otra cosa, el tema, y tiene un libro que después se los recomiendo que lean. Bernard Shaw dice que el secreto de la popularidad de Darwin es que nunca dejó perplejo a nadie. Esta es una frase muy... Ahora no tiene mucho significado, pero a medida que desarrollamos el tema vamos a ver por qué dice Bernard Shaw esto. Nunca dejó perplejo a nadie, dice, nunca sorprendió a nadie. La teoría de Lamarck, más allá de que sea falsa, requiere una mente más sutil para ser interpretada, es más abstracta, plantea problemas metafísicos, no es para cualquiera. En cambio, cualquier criador de caballos sabe que seleccionando y apareando puede obtener mejores caballos. Cualquiera que tenga gallinas sabe que en un invierno crudo los pollitos más débiles morirán y los más fuertes sobrevivirán. Y además, cualquier tonto cree saber que el mejor macho se lleva siempre la mejor hembra. Y bueno, dijo Darwin, esto es lo que sucede a gran escala en la naturaleza. Solo que la selección ocurre sin un seleccionador, ya que la lucha por la existencia, al favorecer las variaciones fortuitas que confieren mayor aptitud de supervivencia, actúa como un seleccionador sin serlo. Hemos dicho que la palabra seleccionar implica elegir, discriminar, escoger, preferir, distinguir, actividades todas para las cuales hace falta imprescindiblemente una inteligencia, ¿verdad? O sea, el término selección natural es una contradicción en términos. Pero bueno, la naturaleza, mediante esta lucha por la existencia, actuaría como un seleccionador sin serlo. Y este proceso, actuando en el curso de millones de años, habría transformado las especies, produciendo toda la variedad de seres vivos, desde la bacteria hasta el hombre. Que la analogía que hace Darwin entre la selección de los criadores de perros, o caballos, o palomas, que él mismo había sido criador de palomas, y la selección natural haya sido aceptada como lo fue, es una demostración por demás elocuente de la falta de todo sentido crítico en sus seguidores. Porque un criador de caballos es un ser inteligente y por eso puede seleccionar, pero la naturaleza no. También es cierto que Darwin era sumamente hábil para escribir sin comprometer su pensamiento, es decir, para expresar sus ideas con la suficiente ambigüedad como para no presentar flancos débiles, aristas definidas, conceptos claros que pudieran ser impugnados. Basta leer cualquier capítulo del origen, hagan el trabajo práctico, hagan la prueba, el origen de la especie, ábranlo en cualquier parte, y van a encontrar un promedio de 5 o 6 veces por página el empleo del modo condicional de expresión. Habría, quizá, tal vez, probablemente, no sería imposible que, sería difícil negar que, etcétera. Lo cual no es en absoluto el lenguaje de la ciencia. Le falta el rigor del lenguaje científico. Pero insisto, hagan, no tomen mi palabra, hagan el trabajo práctico ustedes. Abran el origen de las especies en cualquier parte. Y les aseguro que no menos de 5 o 6 veces por página van a encontrar esta forma, el modo condicional de expresión. Habría quizás, tal vez, en una de esas. Eso lo hace irrefutable. Porque si uno quiere refutar, dice, no, pero yo no quise decir exactamente, quise decir lo otro. Y lo que es irrefutable no es científico, nos diría Popper. Lo que no se puede falsar de ninguna forma no es científico. Sí, el tiempo condicional no entra en ciencia. No tiene cabida en ciencia. Insisto, porque un pensamiento así expresado es irrefutable. Y de ahí el triunfo de Darwin en el mundillo no científico. La autora Himmelfarb, a quien ya he citado nuevamente y vuelvo a citar en su estupendo libro, Dice, en la teoría de Darwin, la causa y el efecto estaban relacionados de una manera tan tortuosa y ambigua como para permitir casi cualquier conjetura y resistir todo control o verificación. Si algunos animales tenían cuellos largos, Darwin podía citar suficientes razones conjeturales, vagas y generales para explicar este hecho. Si otros animales tenían cuello corto, él tenía a mano un conjunto diferente de razones igualmente conjeturales y vagas y generales para explicar esto. Si las jirafas sobrevivieron porque tenían cuello alto y entonces cuello largo y podían comer de las copas de los árboles, y las ovejas sobrevivieron porque tenían cuello corto y podían pastar del suelo, en fin, los animales con cuernos sobrevivieron porque el cuerno les daba posibilidad de atacar a sus enemigos, los animales sin cuerno sobrevivieron también por algunas razones, y todo tiene explicación dentro del darwinismo. Eso significa que es humo, que no explica nada. También es interesante en este sentido el testimonio del biólogo inglés Cyril Darlington, a quien lo vimos en una diapositiva ayer, una de las últimas, profesor hasta su muerte en la Universidad de Oxford y una autoridad en el tema, quien en su libro El lugar de Darwin en la historia dice, entre otras cosas, que, cito, Darwin era escurridizo y utilizaba una estrategia sinuosa que no se puede conciliar ni siquiera con una mediana integridad intelectual. Darwin era escurridizo y utilizaba una estrategia sinuosa que no se puede conciliar ni siquiera con una mediana integridad intelectual. Y es verdad, cuando uno lee a Darwin tiene esta sensación clarísima de que era ambiguo, escurridizo, pues es difícil agarrarlo con las manos en la masa, ¿no? Y este mismo autor, en un muy excelente artículo publicado en la revista Scientific American, que es la principal publicación de divulgación científica en Estados Unidos, este autor expresa que las ideas de Darwin no fueron originales, desde luego no fueron originales, copia la marca, y que su triunfo no se debió a razones científicas, sino estratégicas. Y ahora cito textualmente, Darwin fue capaz de imponer sus ideas no tanto por su integridad científica cuanto por su oportunismo, su ambigüedad, su carencia de sentido histórico. Aunque sus admiradores no lo quieran creer, Darwin llevó a cabo su revolución más por su talento estratégico que por su capacidad científica. Este estupendo artículo se llama El origen del darwinismo, acá tengo la cita para el que lo quiera buscar, se consigue la revista, el artículo es de mayo del 59, y no tiene desperdicio, hace un análisis formidable de la forma mental, digamos, de la forma de escribir de Darwin. La selección natural, además de eliminar la insoportable idea de un Dios creador, que nos decía Bernard Shaw, era un mecanismo aparentemente fácil de comprender, visible analógicamente en cualquier criadero de caballos, y sobre todo completamente mecanicista, materialista y utilitarista. La clave del éxito de Darwin consistió precisamente en explicar la evolución de las especies mediante el recurso de las palabras emblemáticas de su época, de las palabras con ideas fuerzas, lucha por la existencia, supervivencia de los más aptos, utilitarismo a ultranza, competencia despiadada. Tengamos presente que Darwin no pensó en la luna, aunque muchos de sus seguidores estén ahí todavía, sino en la Inglaterra victoriana del siglo XIX, en pleno auge del capitalismo liberal, en expansión. La época victoriana, helas, agnóstica, materialista, creyente en el progreso indefinido, la lucha por la existencia, etc. Este mundo victoriano estaba clamando a gritos por Darwin. Y como toda época tiene la ciencia que se merece, el profeta apareció, haciendo su obra a las veces de un catalizador que supo darle ropaje científico al aspecto biológico de la cuestión. Y esto, por si hiciera falta aclararlo, no constituye ningún secreto de iniciados, ni ningún descubrimiento mío, ni tampoco una suerte de difamación antidarwinista, en absoluto. Todos los autores que han estudiado el tema lo dicen en forma por demás explícita. Stanley Barnett, que es un autor darwinista muy conocido, sobre todo como publicista, como escritor, dice: las ideas de Darwin constituyen un producto del clima intelectual de su época. Su insistencia sobre conflictos y luchas refleja la naturaleza de la sociedad adquisitiva a cuya clase alta él mismo pertenecía. Análogamente, la interpretación de la selección natural como la naturaleza ensangrentada en dientes y garras, famosa frase de un poeta, Tennyson, resultaba agradable a los bien dotados para las empresas privadas. John Maynard Smith, otro famoso darwinista contemporáneo, dice: en el desarrollo de las ideas de Darwin quedaron reflejadas también las condiciones económicas y sociales de su tiempo. Influyó en Darwin el hecho de vivir en la era del capitalismo competitivo. No parece probable que conceptos como competencia o lucha por la existencia en la naturaleza se le hubieran ocurrido tan fácilmente de haber vivido en una sociedad más estática, la feudal, por ejemplo. Stephen Jay Gould, a quien ya hemos citado varias veces, decía: la teoría de la selección natural es una transferencia creativa a la biología de la argumentación básica de Adam Smith en favor de una economía racional. El equilibrio y el orden de la naturaleza no surgen de un control más elevado y exterior, de paréntesis divino, o de la existencia de leyes que operen directamente sobre la totalidad, sino de la lucha entre los individuos para su propio beneficio. La raíz fundamental del pensamiento de Adam Smith: la prosperidad de una sociedad se funda en el egoísmo de cada componente de esa sociedad. Entonces, todos llevados por nuestro egoísmo, de alguna forma generamos bienestar para todos. Esta sería la base del pensamiento de Adam Smith. Por eso dice Gould: el equilibrio y el orden de la naturaleza no surgen de un control más elevado y exterior divino o la existencia de leyes, sino de la lucha entre los individuos para su propio beneficio. Sigo. El gradualismo, término con el que Gould designa el darwinismo clásico, ¿se acuerdan que habíamos subrayado la palabra gradual en la plática de ayer? Él lo llama gradualismo porque él se abrió un poquito de eso, después lo metieron en bolso otra vez, ¿no? El gradualismo jamás fue visto en los fósiles. El gradualismo jamás fue visto en los fósiles. Era la expresión de los prejuicios culturales y políticos del liberalismo del siglo XIX. Fíjense qué frase. El gradualismo, o sea, el darwinismo, jamás fue visto en los fósiles. Era la expresión de los prejuicios culturales y políticos del liberalismo del siglo XIX. Esto está en la revista Paleobiología de 1977, y está también en el libro El pulgar del panda, que se consigue editorial Germán Blume, en español, de 1983. Ludwig von Bertalanffy, el gran biólogo teórico austríaco, creador de la teoría general de sistemas, dice lo siguiente: pienso que el hecho de que una teoría tan vaga, tan poco verificable y tan alejada de los criterios ordinariamente utilizados en ciencia, se haya elevado a la categoría de dogma, solo encuentra explicación en términos sociológicos. Ciencia y sociedad han quedado tan impregnadas por las ideas mecanicistas, utilitaristas y por el concepto económico de la libre competencia, que en el puesto de Dios hemos entronizado la selección natural como realidad última. Bernard Shaw, en su magnífico libro que les recomiendo, Vuelta a Matusalén, que se llama, especialmente el prólogo, Bernard Shaw se caracterizaba por escribir prólogos casi tan extensos como el libro que prologaba. En serio, siempre la mitad del libro es prólogo, y lo escribía él. Son agudísimos los prólogos de Bernard Shaw. Otro personaje simpatiquísimo, Bernard Shaw, a pesar de que lamentablemente tampoco era de los nuestros, pero ojalá hubiera sido de los nuestros. Era muy amigo de Chesterton, ustedes saben. y era un hombre de un ingenio formidable, como dice Chesterton, como lo afirma el padre Castellani. Dice, después de Quevedo, el hombre posiblemente de más ingenio que ha habido, Bernard Shaw. Y era muy amigo de Chesterton. Y polemizaban en el London Daily, que era el periódico, un semanario, donde escribían los intelectuales, por así decir, no era de circulación masiva. Salía una semana la respuesta de Bernard Shaw, la semana siguiente la réplica de Chesterton, la semana siguiente la de Bernard Shaw. Como estaba en la Universidad de Minnesota, que tenían todo microfilmado, me recorrió varios meses de esa polémica maravillosa. Dos, digamos, espadachines sacando chispas, pero con un respeto, con una calidad humana maravillosa, propia de dos gentlemen, realmente gentlemen en ese sentido. Demostraban que la diferencia no excluye la deferencia. Y aunque discrepaban las ideas, se tenían un respeto. No hay una palabra irrespetuosa en ninguno de sus escritos. Una maravilla. Hay muchas anécdotas que demuestran esta amistad profunda que tenían estos dos grandes. Si ustedes me permiten, les cuento alguna anécdota. Un día cumplía años Chesterton. Entonces Bernard Shaw organiza, junto con todo el mundillo intelectual ahí que se reunían en una misma taberna, digamos. Bernard Shaw, los líderes pensadores de un lado, y Chesterton, Belloc, Christopher Dawson y todos los católicos en otra punta. Entonces, para el cumpleaños, Bernard Shaw organiza una fiesta. Entonces le invitan, está en la cabecera, al lado de Chesterton. Entonces, a los brindis, dice, bueno, quiero pedir un brindis por nuestro querido amigo Gilbert. Dice, que ustedes saben que, no hace falta que les diga, que es un caballero. Dice, pero es tan caballero que hoy venía en el tranvía y se levantó y le dio el asiento a dos señoras. Por el tamaño de Chesterton, le dio el asiento a dos señoras. Hay muchas anécdotas como esta. Cuando Chesterton muere, que muere joven Chesterton, y Bernard Shaw vive casi 100 años. Cuando Chesterton muere, Bernard Shaw la va a visitar a Frances, la viuda de la señora de Chesterton, muy compungido, muy apenado, le da el pésame, y después dice, muy carecontecido, muy, muy entristecido, y dice, ¿y ahora con quién voy a polemizar? ¿Con quién voy a polemizar? Él se da cuenta que el único con el cual que le podía hacer frente a él era Chesterton. Chesterton tuvo mucho tiempo tratando de convertirlo a Bernard Shaw, porque Bernard Shaw era un personaje muy especial. Si se hubiera convertido a Bernard Shaw, hubiera sido realmente formidable, porque era una mente brillantísima, muy admirado. Y Bernard Shaw era Bernard Shawista. Mucha gente dice era socialista fabiano, Bernard Shaw era Bernard Shawista, y tenía frases, claro, que descolocaban a cualquiera. Entre las tantas que tiene, por ejemplo, una vez dice, mis amigos libres pensadores me piden que no crea las supersticiones de los curas, cosa que hago gustosamente, pero acto seguido me piden que crea las supersticiones de los científicos. Entonces, claro, una persona así rompe todos los esquemas, y por eso Chesterton lo apreciaba y estuvo tratando de convertirlo mucho tiempo, hasta que, bueno, no pudo, lamentablemente no pudo. Bueno, vuelvo a Bernard Shaw, discúlpenme el excursus, pero Bernard Shaw, en su libro, en el prólogo de su libro Vuelta a Matusalén, que se los recomiendo, tenía una ironía, un sarcasmo, escribía estupendamente, que este prólogo es uno de los análisis más agudos y devastadores a nivel de divulgación que he leído sobre el darwinismo, al cual conocía muy bien, porque sabía mucho de biología y de estos temas. Dice Bernard Shaw, nunca en la historia que yo sepa se había intentado persuadir a la especie humana tan resueltamente, con tanto subsidio, con tal organización política, de que todo progreso, toda prosperidad, toda salvación individual y social dependen de un desenfrenado conflicto por alimento y dinero, de la supresión y eliminación de los débiles por los fuertes, del libre comercio, del laissez-faire, en suma, de abatir impunemente al prójimo. ¿Está? En el prólogo de su libro Vuelta a Matusalén, editorial sudamericana, que se consigue, es del año 58, esto lo pueden conseguir en alguna librería de Vigo, no creo que esté reeditado. Oswald Spengler, el gran filósofo de la historia alemán, en su libro Opus Magnum, La decadencia de Occidente, dice: el darwinismo tiene un origen económico. Lo que Darwin ha hecho es solamente construir el sistema manchesteriano, cuya popularidad se explica por su contenido político latente. Darwin fusionó la idea evolutiva del siglo XIX con las tendencias económicas que tomó de su maestro Malthus. La teoría biológica de Darwin sobre el origen de las especies no es sino una reproducción de la evolución de la vida inglesa. Y así tantos otros, ¿no? Estos autores, todos estos autores que he citado, los 4, 5 o 6 últimos que he citado, ninguno de ellos es católico o cristiano. Y exactamente por esa razón los he citado, para demostrar que pensadores de las más distintas orientaciones son prácticamente unánimes en señalar no solo el carácter cosmovisional del darwinismo, sino también de qué tipo de cosmovisión se trata. Una cosmovisión repugnantemente inhumana. ¿Quién dice esto? Bernard Shaw. Pero hay otro aspecto de esta cosmovisión, que es también de una enorme importancia para la mentalidad del mundo moderno. Porque esta cosmovisión, con su enfática insistencia en que todo progreso, todo avance, todo mejoramiento es el resultado de la lucha de los individuos por la existencia, encaja como anillo al dedo con la concepción marxista, que dice exactamente lo mismo, aunque en otro plano. Algo nos comentó de esto el doctor Casermeiro, creo que voy a repetir algunas cosas y ampliar otras. Por ejemplo, en su carta a su amigo Lasalle, que fue un, no Juan Bautista de Lasalle, sino Lasalle, el marxista, de 1860, Marx escribe: aunque desarrollado en el tosco estilo inglés, el origen de las especies es el libro que contiene las bases en la historia natural para nuestro propósito. Y con poco tiempo después, unos meses después, vuelve a escribir: el libro de Darwin es muy importante y la selección natural me sirve como base para la lucha de clases en la historia. Es un golpe mortal para el concepto de teleología, o sea, de finalidad, en las ciencias naturales. Ahora, ¿cómo es que Marx leyó esto y en el acto se dio cuenta? Hay autores cristianos, católicos, que todavía siguen hablando de la finalidad. ¿Qué leen? ¿Qué entienden? Por favor. El libro de Darwin es un golpe mortal para el concepto de teleología en las ciencias naturales. Tiene razón Marx. Además, sirve como base para la lucha de clases en la historia. Lucha de clases en la historia humana, lucha de especies en el mundo biológico. Encaja perfectamente. Engels, en su panegírico fúnebre sobre Marx, expresó: así como Darwin descubrió la ley de la evolución en la naturaleza orgánica, así Marx descubrió la ley de la evolución en la historia humana. De hecho, Darwin integraba el panteón de los héroes intelectuales de la ex Unión Soviética. Y en 1959, al cumplirse el centenario de la publicación de El origen de las especies, se editó un sello postal con su imagen conmemorando el aniversario. Y aquí otro testimonio muy sabroso también de un obispo católico, Monseñor Cuthbert O'Gara. Espero que esté bien pronunciado eso. Monseñor Cuthbert O'Gara, antiguo obispo católico de China, en la época inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, dice este testimonio. ¿Sí? A medida que se retira el ejército japonés, viene el ejército de Mao Zedong, marxista. Y Monseñor Cuthbert O'Gara dice esto: yo vi en mi diócesis de China, cuando llegó el ejército rojo, instaurar cursos de marxismo, no, de darwinismo. El marxismo no vino sino después, una vez que las inteligencias se habían acostumbrado a la idea de que una lucha salvaje por la vida era la característica esencial de la naturaleza. Fíjense que este mundo espantoso, todo lucha, enfrentamiento, conflicto, claro, encaja perfectamente. Una vez que la mente absorbió esto, el marxismo viene solo, prácticamente solo. Por algo decía Spengler que el materialismo, el socialismo y el darwinismo eran inseparables. Y esto es así, porque la revolución intelectual darwinista fue el punto de convergencia de todas las tendencias materialistas del siglo XIX. Hecho este que ya había sido señalado por Ludwig Büchner, uno de los prohombres del pensamiento materialista del siglo XIX, cuando en su célebre libro Fuerza y Materia enjuiciaba o criticaba a Darwin y a Haeckel, el Darwin alemán, insinuando que estos pensadores habían llegado sin razón a ocupar el centro de la atención generalizada con teorías que eran ya de pura lógica para cualquier buen materialista. Ludwig Büchner, Fuerza y Materia. Ernst Mayr, lo citamos otra vez al patriarca Ernst Mayr, que lo hemos citado varias veces ya, dice: las causas naturales postuladas por el evolucionismo separaron completamente a Dios de su creación. El darwinismo no dice necesariamente, porque hay gente tan ingenua que dice, pero si Darwin en un momento dice que Dios no existe, pero para que una doctrina sea atea no hace falta que diga que Dios no existe, basta con que sus postulados sean incompatibles con la existencia de Dios. Es decir, en el mundo darwinista no importa si Dios existe o no, si existe, eso es lo único que hace, existir, pero no actúa. Eso, ahí es el punto, que está prohibido, Dios no puede hacer. Mientras se mantenga allá en el cielo, tranquilo, no hay problema. Pero acá no se mete. Acá, en esto el darwinismo no puede aflojar. Ah, no, si existe, no, ¿quién interesa? Además, ¿quién le interesa un Dios que no actúa? También es cierto, ¿verdad? Es todo un juego de palabras esto, porque si Dios existe, tiene que actuar. Las causas naturales postuladas por el ser humano separaron completamente a Dios de su creación. Allá quedó. El nuevo modelo explicativo reemplazó la teleología planificada, la finalidad, por el fortuito proceso de la selección natural. Esto requirió un nuevo concepto de Dios y una nueva base para la religión. Y para ser más explícito, el ateísmo que está detrás de la cosmovisión evolucionista, recordemos que en el año 1959, durante el gran simposio mundial llevado a cabo en la Universidad de Chicago para conmemorar el centenario de la aparición del origen de las especies y que fue como la apoteosis del darwinismo, Julian Huxley, el nieto de Tomás, el amigo de Darwin, quien compartía con su abuelo la sinceridad en la expresión y donde fue el orador principal, sostuvo entre otras cosas lo siguiente. Bueno, esto ya lo dijo el padre Lagus en la noche de presentación, creo, vale la pena que lo repitamos: en el sistema evolucionista de pensamiento no hay ya necesidad o espacio para lo sobrenatural. La Tierra no fue creada, evolucionó. Lo mismo hicieron todos los animales y vegetales que lo habitan, incluidos nosotros mismos, mente y alma, al igual que cerebro y cuerpo. O no cuerpo solo, no más, mente y alma y cerebro. Lo mismo sucedió con la religión, también evolucionó. El hombre evolucionista no puede ya más refugiarse de su soledad arrastrándose en busca de amparo dentro de los brazos de una figura paterna divinizada que él mismo se ha creado. El Dios simplemente es un mito que proyectamos la imagen de nuestro papá y lo divinizamos, y eso es Dios, y nos arrastramos en busca de palabras, ¿no?, tremendas. Pero así son las cosas. El problema es que el hombre es un animal, o somos animales, incurablemente religiosos. Nos guste o no, somos religiosos. Es decir, en el sentido de tener religiosidad. y en una atmósfera crudamente materialista no podemos sobrevivir. Es necesario entonces proporcionarle al hombre un sustituto, un ersatz pseudo-religioso, alguna forma de espiritualidad que, sin cuestionar los fundamentos últimos de la cosmovisión materialista, le brinda en cierta forma una visión de conjunto, alguna forma de sentido para la existencia de la vida y el universo, e incluso la práctica de ritos cultuales que reemplacen a los de la religión tradicional. Por eso, a toda época de materialismo clásico sucede lo que Spengler denominaba segunda religiosidad, esto es, una religión vaciada de su contenido sobrenatural, una religión atea, claro. Si lo que acabo de expresar suena contradictorio, es porque estamos pensando en el concepto de religión como la hemos conocido. Pero aquí se trata de algo totalmente distinto. Y el evolucionismo va a ser uno de los pilares de esta nueva religión, que ya la estamos viendo. Una vez más cito Julian Huxley, pero esta cita es de hace 50, 60 años, quien nos dice al respecto: una religión es esencialmente una actitud ante el mundo como un todo. Es por eso que la evolución puede ser un principio tan poderoso para coordinar las creencias y esperanzas del hombre como la idea de Dios lo fue en el pasado. Y también, cito, la visión evolucionista nos está capacitando para discernir los lineamientos de una nueva religión que, podemos estar seguros, surgirá para servir a las necesidades de la era que se avecina. Y otra más, de Huxley también: la unificación de las tradiciones en una sola combinación de experiencia, conciencia y propósito es el prerequisito necesario para promover mayores progresos en la evolución humana. Por consiguiente, aunque la unificación política en alguna forma de gobierno mundial sea requerido para el logro definitivo de esta meta, la unificación en las cosas de la mente no solo es también necesaria, sino que imprescindible para allanar el camino para otro tipo de unificación. Les recuerdo, o les repito, estas palabras son del año 48-49. Huxley fue el primer fundador y primer director general de UNESCO, y en ese momento pronuncia estas palabras, palabras que fueron consideradas documentos clasificados, es decir, que nadie se enteró fuera del círculo íntimo, porque estas palabras en el año 50 hubieran causado un shock, ¿no es cierto? Habla, fíjense, que distinto en el mundo en el año 48, 49, 50, ella habla de gobierno mundial, habla de nueva religión. ¿Cómo? Estas declaraciones recién fueron desclasificadas y publicadas en la década del 80, cuando ya no importaba que la gente se enterara de estas cosas, porque ya el poder mundial había avanzado tan grande que ya... Pero, insisto, esto estuvo oculto durante 30 y pico de años, para no alarmar, es decir, para que la gente no se pusiera en guardia. Pero ya está escrito, profético: gobierno mundial, nueva religión, ahí está. Y para terminar, en base a todo lo expuesto, creemos que el evolucionismo es esencialmente una cosmovisión elaborada específicamente para negar la creación y adornada luego con ropaje científico, y una cosmovisión anticreacionista en el sentido amplio de la palabra, esto es, que niega no solo la creación directa o especial del hombre y de todas las especies, sino también una eventual creación evolutiva, ya que niega el principio de finalidad. Podría haber una evolución creativa, pero hace falta un fin, una dirección, una teleología. El darwinismo niega el principio de finalidad, o sea que esto también está excluido. En última instancia, lo que el evolucionismo niega es la intervención de Dios en la naturaleza. no solo la intervención especial, sino también la programación previa del sistema. Y esta es una visión, además, utilitarista, mezquina, competitiva y gris de la naturaleza. Cuando en ella, en la naturaleza, reina justamente lo contrario: prodigalidad, cooperación, armonía, belleza. Visión nacida de una filosofía errónea que ha hecho perder el sentido del asombro ante las maravillas de la naturaleza, el sentido de la reverencia ante el misterio y la admiración ante la deslumbrante perfección que existe en la biosfera, desde el ojo de un águila hasta el ala de un insecto. Visión estéril y esterilizante que ha retardado el progreso de la ciencia y degradado intelectual, moral y estéticamente al hombre, y que ya es tiempo cumplido de arrojarla al cajón de los desperdicios históricos para que las nuevas generaciones puedan crecer libres de ellas y recuperar así el sentido de la verdadera ciencia, que siempre ha consistido en descifrar con reverencia y admiración las huellas de Dios y la naturaleza. Y con esto terminamos esta plática sobre la cosmovisión evolucionista, darwinista. ¿Alguna pregunta que quiera formular y que yo pueda responder? Estoy a vuestra disposición. Muchas gracias. Seguro. En el Vaticano se hizo un curso de una semana sobre darwinismo, coincidiendo con la fecha de nacimiento de Darwin. También. Y algunos autores, la gente del Instituto Discovery, la gente de la que vimos anoche, el diseño inteligente, quisieron ir y les negaron la entrada. No, pero nosotros nos pagamos todo. Ustedes no pueden, porque ustedes no son científicos. ¿Cómo no somos científicos? Tengo dos doctorados en biología, doctor en química. No, no son darwinistas, no son científicos. No les permitieron entrar. Para ser científico es ser darwinista. Si uno no es darwinista, es opa. Es ignorante, digamos. Doctor, ¿usted quería preguntar algo? Sí, perdón. ¿Usted ha publicado la parte que ha expuesto hoy? ¿Tiene publicación sobre esto? No. ¿En los primeros libros? No. No. Alguna cita puede estar en El mono se convirtió en hombre, puede estar alguna de las citas de Huxley, pero esta la estoy preparando para hacer la publicación. No la he publicado todavía, no. Tengo que darle más forma y madurarla más, y porque más profundo todavía la cosa, todavía estoy tomando notas recién para no he publicado en forma de libro. Muchas gracias. A ver, los jóvenes por allá. ¿Padre? El carácter inhumano no se concretizó una vez poniendo un pigmeo en una jaula. Ah, sí, linda la reflexión, padre, gracias. En el año 1903, fue la época, el principio del siglo XX fue la época de oro de los antropólogos que se iban a África, a Oceanía, al Amazonas, a buscar el eslabón perdido. Y algunos lo encontraron. En el año 1903 encuentran, no me acuerdo quién fue que encontró, encuentran un pigmeo. Un pigmeo, como ustedes saben, es un Homo sapiens, nada más que de baja estatura. Pueden medir un metro, más o menos, 1.10 m. Pero son perfectamente sapiens, inteligentes, todo igual que nosotros. Nada más que de baja estatura. Entonces dijeron, ¡zas! Acá está el eslabón perdido. Chiquito, tiene taparrabos, vive en África, tiene que ser el eslabón perdido, con seguridad el eslabón perdido. Venga para acá. Lo llevaron y lo pusieron en una jaula en el zoológico del Bronx, en Nueva York. Y no lo pusieron solo, lo pusieron con el resto de sus familiares, de sus parientes. Así lo tocó gorila, chimpancé, orangutanes, mono, ahí lo metieron al pobre pigmeo. Y ahí lo tuvieron como 3 años. El director del zoológico era un biólogo, no recuerdo el nombre, darwinista por cierto. Este buen hombre al parecer no veía ninguna diferencia entre la conducta o características, los rasgos del pigmeo, Otavenga se llamaba, Otavenga, un B alta, Otavenga, y el resto de sus parientes. Ahí lo tuvieron 3 años, hasta que, bueno, se formó una comisión de gente, no de científicos, de gente corriente, bueno, hicieron presión y lograron que lo soltaran. Otavenga. Derechos humanos. Sí, derechos humanos. Y lo soltaron a Otavenga y a los pocos meses se suicidó. Esto es historia real, ¿eh? Estas son de las cosas, de las atrocidades que ha producido el Perú y otras tantas que no sabemos, ¿no? Hay una película que no sé si se ha pasado a nivel comercial, pero está en DVD, que se llama Man to Man. Hombre a hombre sería la traducción. Interesante, si la ven, consíganla, porque es una historia muy semejante a esta, de 3 antropólogos que van a buscar estos genes han determinado que los pigmeos son el antecesor común, le hemos perdido. Entonces van a buscar y traen una parejita de pigmeos, macho y hembra. Y las cosas que pasan, trágicas, ¿no? Dura la película. Pero estas cosas pasan, ¿eh? No es pura fantasía. El caso de Otavenga es histórico. Si usted se pone en internet, en Google, Otavenga, y le van a salir, le van a desplegar como 10 sitios. Y ahí pueden enterarse bien de la historia de Otavenga. Tremendo. Vamos a explicar esto de Christopher Plummer. Esto es la verdad, la historia de Tarzán, ¿te acuerdas? Donde va una misión científica inglesa a África y le encuentra al nieto de un duque inglés. Y en la película, Christopher Plummer nunca llega a hablar como ser humano. Hace mil de sonido, de vista, pero sigue portándose como definitivamente, salta con los monos de las torres del castillo. ¿Te acuerdas de la? Y cuando digo, el darwinismo da para todo, especialmente para estas cuestiones de salvajismo, pero de salvajismo humano, ¿no? No de salvajismo de los salvajes espantosos, ¿no? En caso de Otavenga es realmente paradigmático, lo que puede llegar realmente el prejuicio mental que hay que tener para confundir un pigmeo con un chimpancé. Realmente hay que estar completamente delirante, bueno, pero este tipo de teoría delirante produce el delirio. ¿Allá? Sí. Usted ha dicho que alguna diferencia entre adaptación o la variación que puede existir dentro de la especie y los cambios, digamos, y lo que proponen darwinismo. ¿Podría explicar un poco más, digamos, por qué es válida la variación dentro de la especie y no de una a otra? De acuerdo. Linda pregunta. Una vez más, la necesidad de definir los términos, cualquier diálogo, discusión, debate que tengan ustedes, definir los términos, por favor. Cambio, especialmente el término cambio. ¿qué tipo de cambio estamos hablando? ¿Cambio accidental o cambio sustancial o esencial? Cambio accidental es algo completamente real, que lo vemos. Para dar un ejemplo, hay muchísimas razas de perros, ¿verdad? Bueno, pero todos son EPS en perro. Los cambios, y son grandes las diferencias que hay entre un chihuahua y un gran danés, ¿no es cierto? Que cada uno está raro. Sin embargo, toda esa variedad de perros que conocemos reflejan el arquetipo perro. Y los cambios que hay de un chihuahua a un gran danés o a un doberman o lo que fuera, son cambios accidentales. El cambio sustancial indica un cambio de esencia. Que un perro se transforma en una cosa que no es perro, pierde la sustancia o esencia del perro, se transforma en una cosa que no es perro. Esto no ocurre porque la especie, si bien es plástica, la especie no es rígida, es plástica, y por eso se puede sentir un chihuahua, un andanés, un doberman, un mastín, pero lo que fuere. Pero tiene límites. Que sea plástica es una cosa, pero tiene límites. No quiere decir que no tenga, tiene límites. Y esos límites son infranqueables. Cuando uno lo quiere franquear, cuando uno lo quiere traspasar, muere el animal. Hay un tipo, es decir, el organismo, insisto, es plástico y acepta una serie de cambios. Pero si uno fuerza demasiado esto, lo único que logra es matar el organismo. Porque el organismo hay un tipo de cambio que ya no puede soportar y que es el que lo termina destruyendo. Por eso hay que entender muy bien o hacerle definir qué cambio, de qué cambio estamos hablando. Todo lo demás sería mejor usar el término variación, ¿no? Entonces variación, cambio occidental serían más o menos sinónimos, pero lo otro no existe porque destruye la especie, destruye el organismo. La adaptación, no me acuerdo si ya lo he dicho o si no vale la pena decirlo acá, la adaptación no tiene nada que ver con la evolución. La adaptación es una propiedad del ser vivo, como la respiración, el movimiento, es una propiedad del ser vivo posible a todos los niveles, desde la bacteria al hombre, adaptarse. Es algo con el cual el Creador nos ha puesto a todos con una cierta capacidad de adaptación. No tiene nada que ver con la evolución. Me cuento escuchar, la selección natural conduce a la adaptación. No es cierto. Ni siquiera en términos darwinistas. Primero tiene que estar la adaptación y luego la selección natural elimina lo inadaptado. Que la selección elimine lo inadaptado, podemos entenderlo o aceptarlo. Pero la selección no puede, natural no puede producir la adaptación. ¿Cómo podría? La adaptación, insisto, es una propiedad del ser vivo que le permite sobrevivir dentro de ciertos límites. Si hace mucho calor, ¿no es cierto?, nuestros vasos sanguíneos se dilatan, transpiramos, una serie de cosas para eliminar el calor. Pero si nos meten en un horno a 1000 grados de temperatura, no hay adaptación que valga. Es decir, la adaptación es dentro de ciertos límites. Lo mismo pasa con el frío, lo mismo pasa con lo que ustedes quieran. Este principio de la adaptación es una de las otras maravillas, de las maravillosas propiedades que tiene el ser vivo. No tiene nada que ver con la evolución. Pero ahí las han casado, las han mezclado de tal forma que todo el mundo piensa adaptación, evolución, toda esta maraña que, que nos han hecho en la cabeza, que nos impide pensar con claridad. Adaptación es adaptación, no tiene nada que ver con la evolución. Punto. ¿Estás respondiendo a tu pregunta? Uno puede estudiar, tener un título, ser biólogo, químico, físico, pero si no, si la doctrina de Darwin no puede dar clase en ningún lado. ¿Debería ser eso? Bueno, más o menos, sobre todo en biología, ¿eh? En física no, en química no, porque ahí no se puede delirar mucho, ¿no? La física y la química son muy rigurosas, son las más duras de la ciencia que se llama. En biología, en realidad en la biología real, aquí ahora tampoco, pero en la especulación biológica de lo que pasó, como dije recién, el método de la biología aquí ahora, o estudiar el organismo como un hecho, dado. Ahí está, la bacteria, el vegetal, el animal, el ser humano, ahí está, es un hecho dado. Ahora, empezar a hablar sobre el origen de la vida, ya no fuimos del método científico, no lo podemos ver ni observar. Ahí entra el divague, el delirio darwinista. En física, no, hay poco espacio para la física, para el darwinismo en la física, la química lo mismo, en ingeniería tampoco, pero en biología sí te van a hacer problemas. En biología se está imponiendo esto de que, bueno, los planes de estudio que hoy sufrimos, ¿quién se cree ustedes que lo hizo? Nuestro amigo Julián Bosle, él fue el que hizo los planes, diseñó allá en el año 48, 49, diseña los planes de estudio que hoy están sufriendo los alumnos, desde la primaria hasta arriba. Huxley dijo esto, no seamos tan tontos, él era ateo público, confieso, ¿no? Huxley dijo lo siguiente, no seamos tan tontos de enseñar ateísmo en una clase de filosofía, porque seguro que vamos a originar reacción, obviamente, si uno le dice en clase de filosofía Dios no existe, caray. Dice, no seamos tan tontos de enseñar filosofía, explícitamente ateísmo en una clase de filosofía. Enseñamos darwinismo en las clases de biología y el resultado va a ser exactamente lo mismo, pero la gente no se va a dar cuenta. Hay que tener, ¿no? Perverso, pero hay que tener sexo para darle una cosa así. La vio justo. Enseñemos darwinismo, que va a ser lo mismo, pero nadie se va a dar cuenta. Si nadie se va a dar cuenta que le estamos enseñando ateísmo. Estamos con un poquito loco que lo vamos a entrevistar. Entonces, y así se cumplió la profecía, ¿sí? Que puede llamarse así, la visión, la predicción, más bien, de Julián. Enseñemos darwinismo y lo suelto va a ser lo mismo. Dios se va a ir alejando, vamos a lograr ateos, por más que no se reconozcan ateos o que no se den cuenta, van a ser ateos, pero no vamos a originar reacción. Por eso son los planes de estudio. Huxley, un hombre clave para el pensamiento del siglo XX. Respondí a tu pregunta. Sobre todo en países como Estados Unidos, que son muy organizados, muy disciplinados, la cosa es grave. Está la asociación esa que dirige Eugene Scott, que están monitoreando permanentemente, apenas aparece alguien que cuestiona, le ponen el pinchito rojo ese y pumba, pumba, hasta que lo liquidan. En nuestros países el desorden nos protege un poco. ¿Sí? En nuestros países el desorden un poco nos protege porque, claro, no nos pueden controlar tanto, entonces por ahí uno puede decir algo, pero en países como Estados Unidos no se puede salir un milímetro de la línea. El que sale, ¡pum! ¿Oye? O sea que ahí sí tenés que ser, pero si estás en algo relacionado con biología vas a tener que enseñar darwinismo o irte a otra parte, a una escuela no pública, privada, cristiana o católica, donde puedes dar, bueno, católica, ¿no? Tampoco estamos muy bien que digamos, ¿no? ¿Te ha contestado tu pregunta? Sí. Disculpe, profesor, no entendí muy bien cómo se deduce la idea de Kant de la verdad subjetiva de la evolución. Creo que usted ha hablado de Kant. No recuerdo haberlo hablado de Kant. Creo que el humor momento que nombré Kant fue cuando dije que el filósofo Karl Popper era un heterodoxo, que era agnóstico, que era medio kantiano, pero que en el tema del método científico era muy bueno y que yo lo tomaba nada más que en ese aspecto y no en el resto. Pero no recuerdo haber nombrado Kant en otro momento. Perdón si alguien me lo recuerda. Sí, hizo una alusión al idealismo alemán. Ah, al idealismo alemán, pero no a Kant. A mí en general del idealismo alemán. Repíteme la pregunta. Bueno, ¿cómo se deduce la idea esa del idealismo de evolución? Bueno, es que el idealismo alemán, sobre todo en su versión de la Naturphilosophie, la filosofía de la naturaleza que estuvo muy en boga en Alemania en el siglo XIX, tiene una idea también evolucionista. Como el idealismo crea la realidad, Es decir, el idealismo nos dice, esta es la realidad y adaptamos nuestra mente a la realidad, sino que creamos una realidad y adaptamos la realidad a nuestra mente, al pensamiento, por eso se llama idealista. Y el pensamiento idealista es funcionista. No necesariamente darwinista es un mecanismo, pero básicamente es evolucionista. Y todos los autores del romanticismo, de Banjo, de Novar, especialmente son la filosofía de la naturaleza, son evolucionistas, aunque no necesariamente darwinistas, son más bien lamarquianos. Como en el caso de Nietzsche también. Nietzsche tiene unas palabras muy duras, durísimas contra Darwin, porque él era más bien lamarquiano. Lo mismo que Banjo. Es decir, esta crítica que hace Banjo a Darwin no es porque él fuera creacionista, tendría que haber hecho esa aclaración, aprovecho para hacerla ahora. Él era lamarquiano. Es decir, ese carácter adquirido, una serie de cosas más, la voluntad de mejorar, la voluntad de progresar. Lamarck decía así, un poco simplificando su pensamiento, de que el pájaro, un organismo quiere volar, entonces a fuerza de voluntad desarrolla nada. Entonces eso encaja muy bien con el pensamiento nietzscheano de la voluntad de poder. Por eso que Nietzsche era evolucionista, pero antidemonista. Lo mismo que ganó yo. ¿Sí? ¿Terminamos?